como adelantamos un ratito esta mañana, en esta situación complicada que se está viviendo acá en lo que es la Central de Seguridad Ciudadana en el Medio Alaza. Y bueno, para eso estamos con Enrique de Anquín, que nos va a contar un poquito lo que está pasando. Bueno, Enrique, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, como decía, contanos un poquito la situación que están viviendo. Bueno, buenos días a todos. Es complicado porque, bueno, habíamos aislado porque tenía 6 positivos. Tengo 30 trabajando. Y bueno, entonces tuve que aislar de todo y me quedaron 4. Ahora, 2 choferes y 2 que hacen licencia en conducir. Y ahora, bueno, 2 choferes, un chofer quedó con positivo también. Así que, bueno, vamos a tener que aislar a todos. Ahora los 2 chicos también aislando, porque bueno, han estado los chicos también un rato acá, pero no están siempre acá, están en la calle. Bueno, complicado. Bueno, lo que sí le quiero pedir un saludo grande, muchas gracias a los bomberos que me están colaborando ahí los días, ¿no? Porque que está en la ruta, que está complicado para la salida y entrada de los vehículos. Y bueno, bueno, hacemos lo que podemos, nada hacemos, ya no tenemos nada, porque en realidad no sé, ahora estoy esperando el COE que me diga para ir a esta chica también, y bueno, no quedará nadie en Seguridad Ciudadana, quedaré yo, que voy y vuelvo, ¿no? Así estamos. Enrique, te consulto, ¿cómo se hace? Porque con esto que está diciendo, no quedarían sin agentes en Seguridad Ciudadana, se apoyan a los bomberos, tienen a la policía, otras localidades le han dado alguna mano, como Villa Allende, Urquillo. Yo podría pedir a los otros municipios, pero tampoco por la situación que estamos pasando, no quiero que se vengan a contagiar o alguna cosa de eso, ¿no? Que no nos echen la culpa que hemos sido, pero no, por ahora vamos a, lo que me diga el COE, vamos a cerrar y, bueno, hasta el domingo que ya empiezan a volver los chicos y empezaremos nosotros no con 4. No sé, haciendo licencia, pero sí en la calle sí vamos ya a estar el día lunes. No. Exactamente. Bueno, es un trabajo, como hablábamos, fuera del aire, donde tiene mucha exposición, por así decirlo. Contanos un poquito cómo son los protocolos que tienen acá y cómo fue que se pudo dar esta situación, ¿no? Es difícil de esto, no, la verdad no sabría decirte cómo se contagian. Cuando los chicos están acá, entran, dejan los bolsos y se van, están en la calle siempre, así que no sé si sea por contagio en la calle, no sabría decirle eso, ser más exacto en eso, ¿no? Ahora cualquiera se puede contagiar con cualquier cosa, ¿no? Si no se cuida con los barbijos, se pueden llegar a contagiar, así que este chico del chofer, él tiene siempre, se cuida, tiene el alcohol, todos los móviles, y bueno, y salió, se contagió también, así que está todo difícil, no sabría decirle cómo ha venido esta pandemia para nosotros, ¿no? También para todos, espero, bueno, que no sean para los otros municipios, que se cuiden todos y bueno, vamos a tener que aprender de todo esto, qué es lo que es, porque esto es algo nuevo para nosotros. Sí, nuevo y muy complicado y que se renueva, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo es el tema de la vacunación? ¿Se han podido vacunar todo el personal de seguridad o se le ha dado prioridad a más al lado de la salud? Contanos un poquito de eso. Sí, a nosotros todavía, bueno, yo porque tengo 64 años, ya a mí sí me han vacunado, porque bueno, lo pedí bueno, y salí, pero los otros chicos no, porque están obviamente a todos los que de salud a ellos, y bueno, lo que se van anotando, lo que se anotan para ser ya nombrado para que vayan a vacunarse, para que lo llamen, pero no nosotros no lo han vacunado únicamente a mí y a otras de las chicas que también están complicados y se han vacunado. Bueno, tenemos entonces que prontamente se lo pueda vacunar a todos y todas. ¿Cómo sigue, Enrique? ¿Cómo sigue esto? Y bueno, complicado. bueno, por eso le vuelvo a repetir, ya a partir ya del sábado ya son 4 que ya vuelven, que ya cumplieron los 10 días positivos que tuvieron, y bueno, ya el lunes ya vamos ya a dejarnos a los bomberos para que ya no vengan y hagan su trabajo, y nosotros hacer el nuestro. Con poco personal, pero lo vamos a hacer. Clarísimo. Bueno, tú con Cari, acá Enrique los escucha. ¿Cómo te va, Enrique? Me imagino lo dificultoso, justamente son inspectores de tránsito, tenés tres puestos fijos más o menos, que son cubiertos, uno que está en el semáforo, otro que está en el ingreso al talar, y el otro en el mismo centro por la Ruta Vieja, que es conocida como la Ruta Vieja, ¿no? Estos puestos hoy no están estos inspectores, ¿estarían cumpliendo estos roles los bomberos o...? Teniendo en cuenta que en esos lugares también hay semáforo, en el único que no es en el ingreso del talar. Sí, es complicado, porque pues, te digo que tengo 30 inspectores y les podríamos cubrir mañana y tarde Todos esos lugares que usted dice, ¿no? Pero ahora los bomberos lo están cubriendo el tío que está en la ruta, por eso claro. Es complicado. Sí, sí, sí. Recordemos que la localidad de Mendiolaza tiene la particularidad de conectar, o sea, prácticamente conecta a Unquillo y a Río Ceballos, ¿no? Y la importancia de la seguridad vial en esa zona es fundamental, ¿no? Una que, bueno, no es por nada, pero los chicos míos siempre están en la calle y están haciendo... Sí, siempre son activos. Eso es lo que... Ahora se está notando. ¿Los intendentes de las otras localidades han ofrecido ayuda? ¿Le han ofrecido a Mendiolaza colaborarles o no? ¿Ustedes directamente? Yo soy presidente del ente, que tengo 18 municipios, pero tampoco, como le comentaba acá al amigo, no le quiero pedir gente para no contagiar a nadie tampoco, ¿no? Claro. Que no vengan y se contagien acá. Así que cerrar hasta que, bueno, el lunes empecemos de nuevo, Otra nueva etapa. Con poco personal, pero bueno, vamos a ver. Enrique, te mando... van a volver 4, ¿no? Sí. Buenos días, Enrique. Karina te habla. ¿Cómo te va? Bueno... Pensar esto, ¿no? Que, por ejemplo, en este momento sí están contagiados o están aislados, pero saber que no es algo que se va a estar resolviendo en el corto tiempo o de forma inmediata, ¿no? Porque, bueno, el virus lleva su proceso, el también tener cuidado de que no haya nuevos contagios, o sea que esta situación tiene para un buen rato. Sí, lo que se contagiaron el 5... los positivos, bueno, tuvieron que aislar, es decir, van a volver como 14 días tienen los que no, que están aislados, son los que están positivos son 10 días y los otros son 14, así que el 24 volverían a trabajar. Te queremos preguntar por el estado de salud de los contagiados. Ahora están bien, estamos contando con ellos. Es muy importante, ¿no? No hay ningún lugar, son todos jóvenes. Qué bueno. Así que No, por ahora están bien. Bueno, qué bueno, qué bueno. El chofer, que bueno, también un poco más grande, que hace muchos años que está conmigo, está bien, ya hablé esta mañana con él, bueno, se le está agarrando los síntomas, pero así que bueno, Espero que no le pase a mayores y bueno, que tenga una recuperación pronto, todos. Sin duda. Enrique, te mandamos un abrazo desde acá de estudio. Igual para todos. Bueno, Enrique, una última como para ir cerrando, no sacarte más tiempo. Decir, también hablamos de que esta situación no solo se está viendo acá en la Central de Seguridad Ciudadana, sino que también hay casos y aislamientos en lo que es la comisaría que está acá al lado y dentro de la municipalidad. ¿Qué se puede decir sobre esto? ¿Qué están esperando, digamos, como para saber cómo sigue la situación? La policía sí que sé que algunos están con positivo y hay algunos que están aislados, obviamente, porque tienen su turno, ¿no? Y bueno, ahí yo tuve una reunión con la comisaria y bueno, también es complicada para ella, porque a veces tienen que darse o hacerle lo que están bien, hacerle una guardia larga y bueno, y cubrir, porque ahí tienen que cubrir sí o sí. Y en la municipalidad me da mi entorno que también una chica de adentro está muy positiva, así que están aislados bastante, pero el COA todavía no me ha informado nada, y eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando a ver qué vamos a hacer nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, y bueno, esperemos que se mejore todo pronto. Sí, la verdad es que sí, yo también, bueno, vamos a ver, esperar el lunes, a ver cómo nos presentamos y a cuidarlo todo, ¿no? Perfecto. Bueno, chicos, tenemos la palabra de Enrique Dankin, Secretario de Seguridad acá de Mendiolas. Nico, perfecto, tu trabajo. Nos encontramos acá en estudio, ¿no? Situación difícil la de Mendiolas. Situación complicada, situación muy complicada, la verdad, que están viviendo. Pero bueno, no queda otra que meterle el pecho, como se dice, y esperar a que puedan recuperarse, digamos, los agentes y vuelvan un poquito a la normalidad. Te mandamos un abrazo y te esperamos en estudio. Abrazo grande, chicos. Hasta ahí Nico Piña desde la localidad de Mendiolaza. Bueno, esto que sabemos no preocupa porque, como te digo, hay mucha presencia de los inspectores, y decía Dankin, sí, se nota que trabajan. La presencia de los inspectores en Mendiolaza, sobre todo cuando uno recorre, aquellos que van a Unquillo, aquellos que van a Río Ceballos, acá internamente por el corredor, se dan cuenta de la ausencia de los inspectores. Sí, la importancia es que en realidad tiene todo seguridad ciudadana en el corredor, ¿no? Con distintas actividades, la presencia realmente y el rol que ocupan socialmente es muy importante. Uh-huh, sin duda. Y creo que es fundamental que le colaboren, ¿no? Porque podría ser independiente, no necesariamente tienen que llegarse a la Municipalidad de Mendiolaza, podrían coordinar de otra forma, tienen oficio para manejar el tránsito, cualquiera de los inspectores en Sierras Chicas. Así que creo que minimizarían los riesgos si no tuvieran contacto. Podrían armar una logística para darle una mano a la localidad de Mendiolaza. Me imagino, creo. No sé qué opinan ustedes. 351-6323-983 es la vía de contacto. Nos metemos a canciones. Nos quedamos hasta la 1 de la tarde acá en Anexados.